Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Tenemos que hacer una porra a ver cuál es la aplicación o servidor que va a quedar después de todo esto, por el que se van a hacer estas historias de comunicarse. Bueno, yo en mi experiencia te digo que Mumble, de calidad de sonido, le caga por encima del resto. Sí, la verdad es que es muy básica, muy sencillita y muy potente en calidad de audio. Estoy de acuerdo contigo. Me tiene enamorado, para eso estoy de acuerdo. Yo tengo Pumble, no Mumble. No discriminéis. Pues envío esta cosa en directo por Telegram, ¿vale? Que estamos haciendo podcast. A ver. Vale, perfecto. Bueno, estás grabando ya, ¿no? ¿Hacemos una entradilla? Sí. Estaba esperando a Loli, a ver si entra o no. Ay, es verdad que ha puesto ahí que estaba... Está con el cubo, qué cabrón. Uy, perdón. ¿Pero cómo estáis viendo cosas? No, perdón, es que lo ha subido al grupo que tenemos de Telegram. En fin, un grupo que tienen para ellos, nada más. ¡Sí, tú no estás! así me tratan, así soy. ¿Cómo disfruta la revancha tu hermano, Cami, eh? Pero hoy he venido a su terreno, tendré que dejarle hacer... Que algún día volverá. Echarme de una patada. No, la que no puedo echarte. No he encontrado, estoy buscando, pero no he encontrado el botón. Bueno, chicos, Loli parece que va a tardar, entonces vamos a empezar. Vale. Yo decía de que hoy que tenemos varias mujeres, darles un poquito más de peso a ellas. Bueno, y al invitado nuevo, que está por ahí. Yo no tengo ningún problema. Eso no sé de qué forma repercute en los contenidos. Mejorarán, seguro. Hay contenidos. Aquí nunca hay contenidos. No Legal Tech tampoco, no os preocupéis. Irai, ¿si te atreves a hacer de conductora del programa? ¿O a medias con Santi? A medias con Santi. Es que Santi es muy pro, como para decirle que no a Santi. Pero entonces tienes que hacer tú. A mí me dices tú la entradilla, ¿vale? Pero es que yo no me acuerdo qué es lo que hay que bueno, decir. Bueno, venga. Vale, Santi, te toca. Bienvenidos a Bricolab Podcast. Con que digas lo de no somos gallinas, me vale. ¿Somos makers o somos gallinas? Bueno, la cosa está avanzando. Empezamos entonces con un nuevo episodio, un nuevo viernes en el que nos hemos juntado otra vez un carro de ellos, miembros o no en esta ocasión de Bricolabs, y vamos a pasar el rato charlando. Muy buenas. ¿Pasamos lista entonces para ver los que estamos? ¿Ir ahí sí? Sí, cómo no. A ver, vamos a empezar a ver quién está en la sala y de qué vamos a hablar. Levantar la mano en orden. Ah, claro, es que no os veo. Empecemos por Caligari. Hola, aquí andamos metido con un cubo para que no me vexades. Ya veo, o no veo, me lo puedo imaginar perfectamente. Bien, tenemos también a Barbarita, que nos acompaña hoy, de No Legal Tech. Muy buenas, Bárbara, ¿qué tal? Muy bien, es que solo imaginarme a Caligari con el cubo en la cabeza me está dando la risa. ¿Su sueño hecho realidad? Esa ha sido buena. Encantada de estar aquí hoy compartiendo podcast con vosotros. También tenemos hoy a nuestro gran Jorge Lama. Hola, hola. Lo de grande lo dices porque paso de los 100 kilos, ¿no? No, para nada, para nada. Bueno, y haciéndole ahí el apaño, en tema de grande, nos acompaña hoy un infiltrado. Al que quiero muchísimo, que es Cami. Hola Cami, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, hola Bárbara, Caligari, hola Jorge, hola Ireisi y hola Santi. Pues bienvenidos a este programa en el que estamos todos ya. Ya podéis empezar a hablar de algo si queréis, porque me habéis dicho, vente aquí. Yo dije, ¿pero vamos a hablar de qué? Yo, no sabemos. Ah, pues vale, pues ya me diréis. Pues sí, aquí estamos un poco en modo programa. Durante la cuarentena. Supongo que habrá muchísimos temas interesantes, por lo menos antes estábamos hablando de cómo encajar el teletrabajo en toda esta nueva vida. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, el tema del teletrabajo, yo en mi experiencia, pues el tema del teletrabajo, bueno, lo discutíamos un poquito antes fuera de micro, o lo hablábamos, me parece que es un tema que nos ha pillado a todos un poquito fuera de juego. A la mayor parte de los trabajadores y a la mayor parte de las empresas, tanto públicas como privadas. Yo no sé si creíais o veíais que estábamos preparados para hacer la migración forzada al teletrabajo. No sé cómo lo veis. Yo por lo menos he tenido la suerte de trabajar ahora mismo en una empresa de que por lo menos lo tenía planteado, y de hecho entre las posibilidades estaba que en un futuro empezáramos a teletrabajar algunos días cuando el proyecto ya estuviera más consolidado. Realmente todo eso nos pilló muy adelantado y hemos tenido pues que montar medidas sobre la marcha, pero ha ido bastante bien. Realmente yo le veo su lado positivo a trabajar en casa. En 10 minutos estás en el puesto de trabajo. Sales de la cama y ruedas hasta el ordenador. Bueno, eso puede tener un punto positivo y un punto negativo, pero bueno. Bárbara, lo de teletrabajar, ¿vosotros ya lo teníais adoptado o implementado o en Oraltech o cómo lo veis? Pues sí, nosotros en los 3 años que llevamos funcionando ya trabajábamos en remoto todos, así que para nosotros a nivel personal no ha supuesto ningún cambio. Lo que sí he notado, sabéis que soy abogada, me relaciono con muchos abogados, y siendo una profesión que yo pensé que estarían un poquito más avanzado con el tema de las tecnologías, la verdad es que me llaman muchos compañeros que o no saben cómo hacerlo o están agobiados porque no encuentran las herramientas. El otro día me decía uno, no puedo ir al despacho, no me dejan salir de casa y demás, y claro, es que el ordenador está en el despacho, y era como, pero en casa no tienes un portátil, una tablet, es que está todo en el despacho, tengo que ir, recoger los expedientes en papel, y bueno, pues nada, aquí que sobreviva el que pueda. El tema del papel y sobre todo el mundo del derecho, no hay más que irse por los juzgados y ves cómo está aquello, cuesta muchísimo y va a costar muchísimo tiempo, sobre todo el mundo del derecho, digitalizar el trabajo. Entiendo que es muy complicado, pero hoy en día hay soluciones más que suficientes. Que decía Santi que en los juzgados hay mucho papel, en realidad en los juzgados desde 2015 ya hay un proyecto de expediente digital. El problema es que cuesta mucho cambiar los hábitos de la gente y, por poneros un ejemplo, hay veces que tú al juzgado le presentas algo en formato digital, es decir, le mandas un PDF y cuando llegas allí te dicen que te lo lleves en papel, que le parece estupendo que hayas mandado el PDF, pero que lo quieren en papel porque lo quieren archivar. Y así va todo. Después tenemos también a Caligari, que yo no sé si tú estás teletrabajando, si en tu cubo en el que estás metido, si se puede teletrabajar o cómo va el tema. Pues sí, estoy teletrabajando desde 4 días antes de estado de alarma ya, creo que fue un sábado, ¿no? Pues o xoves a teletraballé ahí. Sí, a verdade é que ao final está facéndose un pouco pesado, diño, todo isto de estar na casa, ¿no? Pero algúns somos que como ratas de biblioteca, ¿no? Como se diría, como estamos todos os cos ordenadores, pues pásanos tal vez mellor que os que están por aí traballando ao aire, ¿no? Bueno, y para acabar esta ronda, bueno, acabar, nos queda todavía Jorge, pero le preguntamos después. Tenemos una persona que también tiene una enorme experiencia en teletrabajar, que es Cami, porque lo del mantenimiento y el teletrabajo se lleva bien, ¿no? ¿Cómo lo llevas? No. Yo pensé que decía teletrabajar por el hecho de trabajar viendo la tele, pero no, tampoco. No, mira, vamos a ver. Los que nos dedicamos a reparar lo que se estropea, porque una de las partes del mantenimiento es el correctivo, que es reparar lo que se estropea, el 99% de las veces tenemos que acceder a donde se ha estropeado. En mi caso, que es el aire acondicionado, mi especialidad, que los equipos donde se está haciendo el teletrabajo, que las oficinas se vacíen, por una parte me quita algo de trabajo. Pero que los servidores se calienten, por otro lado, me da más trabajo. Pero el trabajo siempre es, en mi caso, no hay. La única posibilidad que tengo de teletrabajar es la supervisión. Supervisar los equipos que estén correctos, ¿no? Pero en cuanto tengo una avería, el gran porcentaje de las averías es hay que acudir in situ, ¿no? Entonces, yo ahora estoy en esas falsas vacaciones que nos ha dado el gobierno vigente, ¿vale? Pero no estoy haciendo un teletrabajo realmente. Superviso la instalación en la que soy responsable desde mi casa, pero en el caso de que tuviese una avería tendría que acceder a ella. Ah, bueno, fantástico. Vemos que hay combinación de una cosa y la otra, aunque obviamente te pones tu escafandra, te pones tu pecera en la cabeza y como un astronauta pues entras en la sala y arreglas lo que haga falta. Realmente suena muy interesante. Debe ser un área que cada vez va a ir más evolucionando para que en cualquier momento puedas encender y apagar equipos desde casa, o no sé si ya lo puedes hacer. Sí, realmente yo ahora mismo desde el edificio que yo superviso, que es el edificio de la Fundación, que tiene a Fundación Abanca en los cantones, es un edificio que en su momento fue muy avanzado, porque se construyó en el año 2006, y es un edificio que en el 2006 ya tiene un sistema domótico de control de luces y clima que ya se puede hacer esa supervisión online, ¿no? Fuera del sitio. Y yo tengo constancia de temperaturas, alarmas, de humedades, porque lo que allí se guarda, que en el caso de lo que hay ahora son cuadros de obras de arte, tiene que tener una humedad y una temperatura controlada, ¿no? Entonces eso lo hago yo desde casa, pero si fallase, si se rompe una correa de un ventilador, tengo que ir allí, no me queda más remedio que ir allí y repararla, ¿no? Yo lo que controlo es que las correas estén enteras, eso ya lo veo yo, lo veo en la máquina, me lo dice, ¿no? Me lo dice el sistema domótico que tiene, ya me lo dice. Quisiera hacer un apunte tecnológico, estamos en Bricolabs, ¿no? Lo tema que acaba de comentar Iraisi, de encender las máquinas en remoto. Esa técnica chamase Wake on LAN, a mayoría de los ordenadores modernos xa o teñen. Entón, é moi interesante porque ter ordenador encendido todo o día para os traballadores que van a entrar 8 horas nada máis o día, pois é un gasto de enerxía, non se sabe que pasa con esos ordenadores. Entón, é interesante cando mercedes que compredes un ordenador con Wake on LAN para ser un PC de para teletraballo. Ah, que interesante el apunte, muchísimas gracias. Tenemos una incorporación, vamos a saludar a nuestra amiga Solo. No me digas que se acaba de ir. No, se acaba de desconectar. Solo, lo ha dicho. ¡Vuelve, por Dios! Entonces, bueno, mientras vuelve o no, Jorge, ¿tú teletrabajas, tío? Pues yo ya teletrabajaba 4 días a la semana y ahora teletrabajo 5. El cambio no ha sido muy grande, la verdad. Un 20% más. Bueno, pues esta ha sido la rondita de repaso de teletrabajo, en la que hemos visto que, bueno, que todo depende de lo que nos toca a cada uno. Hay profesiones que sí se pueden hacer de una forma más adecuada al teletrabajo y otras que les queda mucho, mucho por andar, o sencillamente es mucho más complicado. ¿Sacaremos algo en positivo de esta pandemia en este aspecto del teletrabajo? ¿Estamos aprendiendo algo? Empezar por donde quieras, no sé, tú misma, Bárbara, por ejemplo, primero. Pues por mi parte, claro, hablo de mi experiencia personal. A nivel organización del trabajo, con el teletrabajo, no es que esté aprendiendo mucho, pero sí que estoy aprendiendo a desconectarme, que es algo que me cuesta. Es decir, antes, como tenías que salir, por ejemplo, yo hago yoga, hago ejercicio, entonces decía, bueno, si tengo clase a las 7, se queda a 6:30, me tengo que ir porque tengo clase a las 7. Y si no estoy a las 7 en clase, llego tarde o no me dejan entrar, lo que sea. Ahora es más como, bueno, como voy a hacer yoga con el canal de YouTube de mi profesora de yoga, pues si no estoy a las 7, lo hago a las 8, y mira, son las 8, sigo trabajando, bueno, poquito más, y mira, me acaba de entrar un correo, bueno, poquito más, y mira, son las 10 de la noche y hoy no hago yoga, mierda, caca culo. Ya, ese es el problema. No sé si existe un término que sea la antítesis de la procrastinización, esa, como se diga, el estar todo el día enganchado. Procrastinación, sí. Vale, pues la antiprocrastinación, ¿tiene término? No lo sé, porque muchas veces sí, eso es lo que te pasa. Tenerlo, ¿no? tenerlo tiene, es hacer lo que tienes que hacer. Se dice hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que no, hacer? Lo es que ser adicto al trabajo, es ser incapaz de desconectarse. No, hay adictos al trabajo que se pasan muchas horas en el trabajo procrastinando. Sin dejar de hacer el trabajo, pero están procrastinando también, porque hay veces que estás en el trabajo y a lo mejor tienes que hacer una cosa, pero no te apetece nada, y haces otras, también del trabajo, que no dejas de hacer cosas del trabajo, pero que no son las que tienes que hacer ahora mismo, y dedicas a hacer otras, más suaves, más lights. El escaqueo de toda la vida. Yo pienso que esa es una gestión óptima de recursos, yo lo hago muchísimo, por lo menos. Cuando tengo las horas más claras, la cabeza más despejada, lo dedico a redactar. Y luego, cuando estoy muy cansada, pero quiero seguir sacando trabajo adelante, pues lo dedico a hacer las capturas de pantalla, porque bueno, ahora estoy haciendo guías didácticas. Entonces, esos momentos los dedico a hacer las capturas de pantalla que necesito para la guía. Y así se va avanzando en contenido. Ah, mira, eso. Yo de momento de vosotras dos ya he aprendido dos cosas. Uno, Bárbara, necesito que me pases el enlace del canal de YouTube de tu profesora de yoga. Y segundo, te lo paso. Y segundo, Iraisi, según la curva de atención o la curva de cansancio que tengas, vas condicionando lo que haces. Me parece muy interesante. Mira, a propósito de lo que decía Cami, se llama hacer lo que tienes que hacer, una cosa que he aprendido es que también tengo que hacer yoga, también tengo que tener esos momentos para mí, para cocinar desconectada del ordenador y del teléfono y para relajarme, porque eso también hay que hacerlo, no solo trabajar. Estoy de acuerdo, además es el deporte es algo fundamental para la gente que se pasa muchas horas en casa, quiero decir, teletrabajando, trabajando en casa o trabajando a distancia, ¿no? Porque si no pierdes ese concepto de esas horas para ti. ¿Y tú, Santi, qué has aprendido de esta faceta de teletrabajo con tu profesión? Bien, que es muy difícil, porque no hay manera. No, creo que yo espero que de esto entiendan que el trabajo se puede hacer de muchas maneras. En la parte de la administración a veces cuesta mucho, ¿vale? Mover la máquina. Es una máquina muy antigua, muy vieja y que está está a su manera y le cuesta mucho adaptarse a los nuevos tiempos. Y entonces yo espero que aprendan que se pueden hacer muchas cosas, porque el problema no es técnico. O sea, aquí en la iglesia hay doctores de muchas cosas y que saben resolver muchos problemas, pero que tengan la capacidad o que puedan hacerlo, eso es lo que cuesta. Yo creo que la administración es una máquina vieja, las cosas de palacio van despacio, pero cuando tienen que ir deprisa es cuando las necesitamos, ¿no? Y yo creo que espero que aprendan que sí se pueden hacer las cosas de otra manera. Sobre el teletrabajo, o sea, yo ojalá pudiera teletrabajar, pero ya os lo dije antes fuera de micros, o sea, ¿cómo no vas a venir todos los días? Eso lo define muy bien Enrique Dans, que habla de ¿tú qué quieres? ¿Comprar culos para tu empresa o comprar cabezas? El culo es el que está allí en la silla calentando la silla 8 horas. Ah, pero y, claro, y ahí Enrique tiene un artículo flipante sobre eso, pero él lo ve desde el punto de vista de la empresa privada. Y claro que sí, eso se lo explicas a cualquiera y lo tiene que entender. Pero ahora llévalo eso a la administración. Uf, en fin. No deja de ser una empresa, igual que otra cualquiera. Exactamente igual. No tiene ninguna diferencia. Es discutible. Sí, te entiendo. Se le pueden aplicar a la administración, se le pueden aplicar criterios de productividad, lo comparto. Pero no tiene que ser su vara de medir exclusivamente la de la productividad, porque muchas veces la empresa pública o la administración trabaja con aspectos sociales que son muy difíciles de medir, o yo por lo menos no los veo fáciles de medir. No, pero yo no me hacía referencia solo a la productividad de la propia empresa, sino también al bienestar del trabajador. Eso es productividad, tío. Es algo que yo espero que aprendamos también de esto, el ver que el bienestar del trabajador, del empleado, es el bien hacer y, por lo tanto, es beneficio de la empresa. Por no mencionar que las empresas privadas tenemos que preocuparnos de que haya dinero, de conseguirlo y demás, y que en la empresa pública creo que este tipo de preocupaciones económicas no existen. No, tienen el problema de gastarlo. Ese es el único problema que tienen, de cómo gastar el dinero que tienen. Sí, o sea, tú no sabes, bueno, otra más, la que me pueden fusilar. En la mayoría de los departamentos llega noviembre y ¿qué hacemos con el dinero? O sea, es que es así. Que también es un problema. Fuera. Bueno, Caligari, teníamos por ahí un par de noticias. ¿Las propones? Sí. Vamos a ver, que tenemos aquí el chat. Ah, que tenemos peticiones del público y eso ya también. Qué maravilla, ¿no? Una cosa que yo quería decir, mientras Caligari busca esas noticias, que la pillaba ahí Jorge Lama y con el pie cambiado, mientras Caligari busca, una cosa os quería decir. ¿Os habéis dado cuenta? Está saliendo del cubo para poder buscarlo. Claro. ¿Os habéis dado cuenta que la gente... La gente que es... no me sale la palabra ahora. Cuando la gente es borde, los bordes, ahora son legales. Quiero decir, el ser borde está bien visto. ¿No os habéis dado cuenta que con esto del coronavirus tú vas andando para ahí? ¡Aléjate! Ah, pensé que te referías a las viejas del visillo. No. Me refiero a los bordes, que la gente que no quiere, que de por sí ya no, ya lo es. A social. Por favor, a un metro. Por favor, sí, ahora se ha hecho legal. Legal en el punto de que está bien visto, ¿no? A mí me da muchísima rabia el borderismo legal legal y bien visto no puede ir la misma frase, no, que hable aquí la abogada, que yo no lo comparto. Ah, gracias. nos quita caché. Sí, bueno, pues vamos a decir otra palabra, vamos a decir bien visto, ¿eh? Que el ser borde está bien visto, por favor a un metro. Justificado, por favor, justificado. Sí, parece como que está justificado y a mí es una cosa que me da muchísima rabia y tengo la sensación de que algo de eso va a quedar y me daría muchísima rabia quedar algo de eso, no sé qué pensáis. Pues mira, yo personalmente lo que creo es que dentro de un año no nos vamos a acordar. Así que no te preocupes, Cami. No, nadie se va a acordar de esto, nadie se va a acordar de la gestión del gobierno con la crisis, de lo mal que lo pasamos todos, del paro histórico que vamos a alcanzar. Dentro de un año tendremos otras preocupaciones. Yo no sé cuántas veces os habéis sentido. Yo me he sentido varias veces, en la farmacia, por ejemplo, cuando te acercas la tarjeta porque le quieres dejar la tarjeta para que te dé los medicamentos y con un gesto con la mano te dice ¡atrás! Yo no estoy infectado, no me siento un ser infeccioso, contagioso. Sé que puede ser la posibilidad, vale, estoy de acuerdo que puede ser la posibilidad, pero es que a veces la gente, a lo mejor es porque está muy cansada ya de decirlo, pierde las formas, ¿no? Entonces es, vale, pues voy para atrás, pero me sentí más de una vez como si yo fuera un ser, como un leproso, ¿sabes lo que quiero decir? No sé si lo habéis sentido en algún momento así. Yo por el contrario, he sentido que se ha rescatado un poco el tratarnos otra vez como humanos, como respetar ciertos espacios. Por ejemplo, ¿cuántas veces yo he sufrido en el súper porque te ponen la bolsa, te ayudan por lo menos a abrirla, y te van lanzando las cosas para que tú, a velocidad del rayo, las vayas metiendo en la bolsa y como no apures, ya empiezan a pasar las cosas del siguiente y te empiezan a mirar con mala cara de que aún no has recogido tus cosas? Ahora no, ahora es todo con pausa. Te ponemos las cosas, las embolsas, hasta que no acabes de embolsar y no estés listo para salir. No empieza la siguiente persona. En ese aspecto yo creo que hemos ganado un poco de calidad de trato. Evidentemente está siendo una época muy revolucionaria y están pasando muchas cosas que no habían pasado nunca antes. Bueno, algunas sí, algunas sí. Algunas. Yo me he vuelto a sentir como joven, ¿eh? Me he vuelto a sentir joven. ¿Y eso? Sí, sí, eso de hacer, eso de que un vigilante de seguridad te impida entrar a un local. Vale. Espere. Y era Eroski. Pero no, espere. Que tienen que salir dos para que entre usted. Yo eso desde que me movía por un bajo no me había vuelto a pasar. Qué bo. Cami, yo quisiera volver a escoitarte otra vez. ¡Atrás! ¡Atrás! Claro. Es que es llegar y. Yo ya sé. Aparte que cada donde tú vas, cada local tiene su manera. No hay una manera estándar. Por ejemplo, en la farmacia, si vas a una farmacia, algunas te dicen, no, dígame usted el número y las letras que pone en su tarjeta y con eso me es suficiente. Cosa que tengo que reivindicar que hace un mes no era suficiente, ¿eh? Hace un mes, si usted no tiene tarjeta, usted no tiene medicamento. Este mes, si usted me dice los números, me llega. Ya no tengo que tocar su tarjeta. Es que tengo cierta inquietud ahí metida. ¿Vale? Sí. Y otra cosa es que cuando llegas allí con la tarjeta, pues mírela usted atrás. No sobrepase la línea. ¿Sabes? Es como un poco. Pero vamos a ver, ¿qué está pasando? En la farmacia de al lado me dejaron que le diera la tarjeta a usted. Tengo que decir los números. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. O pongan un vigilante que lea las tarjetas, no sé. Pongan vigilantes, muchos vigilantes. Que España está falto de vigilantes. Caligari, esas preguntas que tenemos para medias, compañero. Sí, vamos a las nuevas. En Catome, cuando dices atrás, ti, referíme a eso que dijeras atrás, ti, que lo fas muy bien, pero bueno. Con las nuevas, voy a aproveitar que una nueva de hoy, además está relacionada con Barbarita. Digo Barbarita porque así o ni que se hay aquí no Mumble. Que esto se trata da miña confianza para llamarme Barbarita, Caligari. Estoy lendo, nada más. A nova é que Google lanzou un informe sobre o movemento de poboación en España, de movemento físico durante o confinamento, que o estamos facendo, pois non sei que porcentaxe ben ou mal, etc., aproveitando que están os datos de xeolocalización que van de noso Android móvil a Google. Entón xa é unha pregunta directa para Barbarita, que antes de conteste, por certo, quero felicitarle por o magnífico programa de No Legal Tech que fixeron o último, que falan destas cousas, é impresionante. Non falaron casi nada de tecnoloxía, o único que iba a falar é Pepe Jou, e ao final non lle deixaches, pero un programa xapo, moi, moi recomendado. Si supiera la verdad, no sé Barbarita. Si me estás felicitando, sí, non sei se me estás felicitando de verdade, porque só falamos de privacidade, que de feito eu tampouco tive moita intervención, porque Emma e Paz xa se cheganse elas para falar deso, ou senón, pero bueno, vou pensar que sí. Moitas gracias. Sí, sí, recomendamos ya en las que fixaron su propio podcast. Pero bueno, en relación a noticia de Google, creo que sacaba no termo como era privacidade diferencial, que está agora moi sí, de moda. Así é, se trataba de que os datos os anonimizaron, meteronlle ruido. Sí, a min, por ser tamén polémica e non darte sempre a razón, non me parece mal que Google saque estos datos. Quero dicir, todo que sexa compartir os datos que xa ten, que todos sabemos que ten e que non sabemos que fan con eles, está ben que os compartan cos demais, a ver se os cidadáns acaban de concienciarse dunha vez de toda a información que teñen nas súas mans, e que, bueno, que sacaron con certo consentemento, viciado, na miña opinión, cos sistemas Android. Contadme máis, que foi lo que publicou Google que non lo he visto? Un matiz, has dicho los sistemas operativos Android. ¿Creéis que no tienen también los datos de los que naveguen usando aplicaciones de Google? El que tenga un Google Drive instalado o el Gmail instalado, aunque sea de iPhone. Sácanos de cualquier dominio, cualquier instrumento, accesorio, aparato, concepto que leve o selo de Google, eso por supuesto. Vale. Pues eso, ahora sí puedes ampliar lo que nos pedía Iraisi. Sí, contadnos un poco más. ¿Qué fue lo que comentó Google? Estamos saliendo mucho de casa, estamos respetando la cuarentena. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver si de esta vez aprendemos un poco más de privacidad y valorar la privacidad que podemos tener gracias a estas leyes que hay en este país. Bueno, básicamente, eu non fun a ler o informe, simplemente leí a nova de como enfocaron o reporte, o informe este que fixeron de como a xente está facendo movilidade, porque claro, antes tiñan todas as rutas de que falla xente de casa a traballo, traballo a casa, traballo a parque, pois a calquera outro sitio, pois agora miraron que a xente está queta, está nas súas casas e non se move. Entón, por países sacaron mapas dicindo en porcentaxe de como se reducía a movilidade. Ese era o dato básico fundamental. O feito polémico é que están utilizando a xeolocalización da xente para facer estudios de calquera tipo, mesmo de marketing, que xa sabíamos que facían, pero ahora, coa excusa desta pandemia, pois están xustificando que eso, como que está moi xustificado, e xa eles os publican sin que ninguén yo diga, non? Yo he comprado un Pinephone, no digo más. ¿Y no tienes nada de Google instalado en ese trebello? En ese no voy a tener nada instalado cuando me llegue allá por junio. Ah, vale, vale. Había un detalle que me llamó la atención, oyéndolo esta mañana, lo que comentaba esta noticia, lo comentaba antes Caligari, que todos los países de Europa, de nuestro entorno, todos han reducido no sé cuántos porcentajes, pero Suecia, creo que era Suecia, a la hora de acudir a parques y zonas de recreo o esparcimiento, ha incrementado un 40% el movimiento en esas zonas. No sé si habéis... Estoy buscando el detalle y os lo comento ahora. Vale, yo quería preguntar una cosa a Bárbara, porque hizo un comentario Iraisi sobre esas leyes que nos protegen. Yo no sé si Bárbara está muy al tanto de esas leyes, por dónde las van a meter esas leyes cuando nos saquen esa aplicación que dice el gobierno... tan interesante para saber dónde vamos a estar todos, si guardamos o no el confinamiento. No sé si has oído hablar de ella, Bárbara. Hombre, camillo de leyes un poquito, ¿sabes? Por eso iba hacia ti. No le pidas sutileza, leyes... Cami, no le pidas sutileza. Esas leyes que mencionaba Iraisi son básicamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la RGPD, que si escuchasteis el último capítulo que mencionaba antes Caligari, se menciona muchísimo, y la normativa española, bueno, en todo caso, las normativas nacionales que hay de aplicación. Muy bien, y ahora dime dónde las van a meter esas leyes, esas normativas, con esa nueva aplicación que quiere que nos instalemos el gobierno para saber si estamos haciendo el confinamiento o no. Claro, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Por un lado... No, tú dime qué parte del cuerpo se las va a meter. Tú con el que me lo digas eso... Los escuchan menores y no puedo decirlo en voz alta. Vale, vale, ahora ya me has comentado. Pero no, o sea, más allá del chiste, que sé que es lo que estabas buscando desde hace 3 minutos y no te voy a dar el gusto. No, el chiste no, lo que quiero saber es qué va a pasar con esas leyes, porque no me coinciden esas leyes con lo que quieren hacer. Yo, es decir, si partimos de lo que es la noticia que estás comentando, que es el gobierno va a sacar una aplicación que geolocalice a los ciudadanos para conseguir datos de movilidad que pueda utilizar en, bueno, pues en la lucha contra el coronavirus o en la adopción de medidas y demás. Estaría recogido por la normativa española, por el interés general, que se permitiera esa recogida masiva de datos. Pero en cualquier caso, si es una aplicación, salvo que te la instalen de manera secreta en el sitio donde quieres que se metan las leyes, pues habrá que descargársela. Yo entiendo que en esa descarga hay un disclaimer legal del tamaño del Amazonas o de lo que quede del Amazonas, explicando qué es lo que van a hacer con los datos y demás. A mí no me parece mal, per se, que el gobierno quiera esa información. Es más, lo tiene, Google la tiene, que se la piden a Google. No hace falta que gasten dinero en desarrollar las aplicaciones. A cosas si nos sobrían a tela. Porque me consta claro. Que leí en una nova que en China, en cierta región cercana o Nepal, pues era obligatoria tela, no móvil. Claro, pero en ese caso sería tan sinxelo como decir, mire, no tengo móvil. Creo que pasa con 20% de la población española. Pero es muy sencillo, Bárbara. Usted cuando salga a la calle, si quiere salir a la calle, el policía le pedirá la aplicación y si no tiene la aplicación, usted no puede salir a la calle. Ahora mismo estamos así. Claro, pero no, ainda non estamos así, non creo que cheguemos porque por aí polo camiño hai unha serie de vulneración de dereitos fundamentais que sí que están por riba dese suposto interese xeral. Así que espero que non cheguemos a 1984. 5 anos e 2 pandemias, estamos aí. Cada cuánto hacéis este programa? ¿Cada cuánto haces este programa? ¿Para quedar con Bárbara dentro de 15 días o un mes? Y vemos bueno, en qué punto estamos. Vamos a ver, yo creo que no estamos viviendo un momento normal. O sea, estamos en uno de los 3 estados excepcionales que permite la Constitución, que es el más leve, el estado de alarma. Y en él, entre otras cosas, el estado de alarma permite a un gobierno, no al Congreso, a un gobierno privarnos de algunos derechos fundamentales como es el de la movilidad. Cale a siguiente pantalla, Santi. O estado marcial. Claro, no, a ver, yo entiendo los temores, pero la Constitución le da esos poderes al gobierno. Perdona que te interrumpas por una apunte. No, por favor, siempre. El estado de alarma, de hecho, es el único de los estados excepcionales que no vulnera ningún derecho fundamental. Es decir, a ti no te dicen que no puedes salir de tu casa. A ti vale, lo que te dicen es que te quedes en tu casa, salvo en estos supuestos, y que en caso de que no te quedes, pues tendrás que dar una serie de explicaciones a las autoridades y probablemente pagar una multa. Yo no me llevo muy bien con el derecho administrativo, pero ya escuché de algunos compañeros abogados que las multas que vaya a imponer el gobierno por saltarse el confinamiento, que van a ser declaradas ilegales por algún tipo de truco técnico que ya encontró un abogado más listo que yo. Bueno, pero hay un matiz, o sea, lo que está haciendo la policía es la mayoría de las veces denunciarte por resistencia. Y ahí no ya hay legislación. Sí, aplicando la ley. Claro, la del 95. Este debate lo he tenido yo en un grupo de trabajo y explicando a los compañeros que decía, bueno, estáis denunciando a la gente por salir a la calle, pero si es una recomendación, si no hay ninguna... No, lo que hacemos es decirle a la gente que se vaya para su casa, como no me hacen caso, me desobedecen como agente y entonces es cuando te sanciono. Por lo tanto, solo es cuestión de darle... No, ¿esto es un estado marcial? ¿Esto es o es el imperio de la ley? No, esto es el imperio de la ley. Es decir, yo el domingo, si voy hasta la panadería porque voy a comprar pan, ¿puedo comprar pan, congelarlo para un mes e ir sacando trocitos de la nevera? Sí, decido ir a la panadería los domingos porque es el único día en que salgo de mi casa. Bueno, pues esto se deja a criterio de cada uno, pero también yo creo que tenemos que ver el otro lado de estas situaciones. Somos ciudadanos que queremos ser tratados como subnormales porque no sabemos comportarnos con responsabilidad en un momento así. No. Oye, vamos a hablar de los gilipollas que van a comprar una barra de pan o una bolsa de chuches cada 15 minutos. Venga, va. A ver, a mí lo que me preocupa no es lo que está ocurriendo, como dice Santi, en el estado de alarma, cuando se suspenda el estado de alarma. Si a mí lo que me preocupa, no, o sea, a ver, poniéndolo, entenderme la comparación, a mí no me preocupa el 11S, me jodió más el 12S, lo que ocurrió después del 11S, que se empezaron a desaparecer, empezamos a perder la privacidad a partir del momento en que el mundo cambió. Por ejemplo, en el 11S el mundo cambió, ¿no? Y lo que nuestros derechos empezaron a desaparecer un poco, a diluirse, ¿no? En el hecho ese de que la privacidad, vende tu privacidad un poquito, que así tienes más seguridad. Vale, pues en este caso a mí me preocupa no el estado de alarma, sino lo que va a pasar después del estado de alarma. Cuando digas que el estado, ahora ya no estamos en estado de alarma, ya no tenéis que tener esa aplicación. O sí, ahora a partir de ahora sí, yo no sé lo que va a pasar y eso es lo que me preocupa. Yo creo que va a tener muchísimas más implicaciones sociales que legales permanentes después de toda esta situación. Porque la gente, aunque sea de forma breve, en este punto espero que Bárbara tenga razón, de que pasado un año ya nadie se acuerde de todo esto, por lo menos no de lo malo. Va a haber mucha gente que le va a costar retomar ciertas rutinas, irse a tomar la tapa al bar, no preguntarse quién ha pasado antes su boca por ese tenedor o quién ha utilizado este vaso antes. Entonces, un poco esa cultura que se estaba intentando insertar de no al desechable, pues va a retomar el desechable muy probablemente. Va a haber gente que le va a costar, la hostelería a lo mejor le va a costar un poco arrancar. Pero realmente, ¿es exagerado o no? No lo sé. Yo pienso que sí, que las enfermedades infectocontagiosas no se han inventado ahora con el coronavirus. Siempre han estado allí presentes. Siempre hemos tenido que tener cuidado. Siempre hemos tenido que tener una higiene de manos de cuando vamos en el transporte público. Siempre hemos tenido que tener algunas consideraciones que la gente se olvida de tenerlas. Y esa parte espero que sí se conserve, de que la gente le haya servido esta lección para saber que al salir del metro y al llegar al trabajo, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos antes de desayunar, antes del café. Yo creo que nunca más miraré a alguien escupir una rúa, sin ser reprochado, claro. No sé, yo lo veo complicado, lo de reprocharnos unos a los otros, porque es todavía ahora, hay muchos casos, evidentemente, como dice Camilo, como decía Cami antes, encuentras alguien que te suelta un improperio o que te dice, échate para allá, o no sé qué dijo antes. Pero yo creo que ahí sí estoy también con Bárbara, en que dentro de unos meses vamos a volver al... Aunque todos los psicólogos dicen que los hábitos necesitan 21 días para estamparse, y para normalizarse en el cerebro, pero yo creo que como a pesar de que van a ser más de 21 días, volveremos a las costumbres que ya están arraigadas desde antes de esto. Aunque me cuesta creer que como sociedad no haya un cambio real, porque es que, ostras, es que yo creo que no nos hemos visto en otra como esta antes, jamás. Yo creo que sí, Santi. Yo hace poco escuchaba a Daniel Seijo, que es una figura de referencia en el mundo del emprendimiento en Galicia, que decía que es que el mundo ya se ha acabado más veces antes y no ha pasado nada. Es decir, solo en el siglo XX ha habido que 3-4 catástrofes a nivel mundial, además de las guerras mundiales, y estamos aquí y hemos salido adelante. Y yo creo que la resiliencia que tiene el ser humano como especie, que al final, no sé, ¿quién se acuerda ahora de la crisis del 2008? ¿Quién se acuerda de la subprime? ¿Quién se acuerda de los cambios en los astilleros ahora? ¿Os acordáis en Galicia? Pero sí ha cambiado la sociedad. O sea, ahora hay 2008 antes, 2008 después. O sea, hace 15 años nadie entendía que con un sueldo pasaras hambre, que con un trabajo pasaras hambre. Y hoy en día eso se ha normalizado. Para bien o para mal, en este caso para mal, sí ha habido cambios brutales a nivel social a partir de 2008, ¿eh? Y en ese aspecto yo pienso igual que Cami, esto va a ser otro 11S. Lo que pasa es que ahora todavía no sabemos a qué magnitud. A lo mejor ahora dentro de España, que estamos más preocupados por salir de la situación de qué es lo que va a pasar una vez que salgamos y hayan países que aún no hayan salido, qué es lo que se va a implementar, cuál es la norma que se va a implementar a nivel mundial. A lo mejor un poco la solución que plantea China, que es el tema de medir la temperatura a cada momento. Algo va a cambiar. No sé, a mí que China sea un modelo me cuesta tanto. No digo que no hagan cosas bien, pero me cuesta, de verdad que me cuesta, ¿eh? Le hemos dado ya un buen repaso al teletrabajo, que nos ha llevado a pisar terrenos de lo más variados, pero me apetecía sacar un tema nuevo, llevarlo un poquito más al terreno maker. Y hablar de esto que se ha venido a llamar el coronavirus maker, ese movimiento que hace que las impresoras 3D estén echando humo en todas las casas y que ahora mismo, si antes la policía para saber dónde se estaba criando María, había que mirar dónde se estaba gastando mucha luz, ahora no, ahora cuidado que despista porque puede ser que alguien tenga 7, 8 o 25 impresoras 3D trabajando día y noche. Iraisi, te cedo el testigo. ¿Cómo va esto del coronavirus maker, tía? Pues es un movimiento impactante. A mí realmente me gustaría saber qué percepción está teniendo la sociedad ahora mismo de nosotros al llevarse la sorpresa de que dentro de sus ciudadanos, dentro del orden normal, hay un grupo hay una comunidad con capacidad de respuesta de producción de cosas útiles. O sea, yo entiendo que la gente se sorprenda, se asombre gravemente con toda esta situación. Por lo menos esta semana me sucedió que una de las vecinas vino a recoger uno de los paquetes y me dice, pero es que esto solamente pasa aquí en Monte Alto, porque bueno, aquí en Monte Alto es un barrio muy característico por sus talleres, por sus artesanos. Entonces, un poco tuve más de que comentarle de que no es Monte Alto, es una comunidad enorme y muy potente y con una capacidad de respuesta tremenda, como lo hemos definido en algún momento. Es el mejor departamento de desarrollo y de I+D de España ahora mismo. Quisiera hacer un comentario con respecto a todo esto, pero introduciendo un tema que me está mosqueando bastante, porque también antes sacó Laura Maker un podcast hablando de que se está metiendo para certificar o aplicar nos hospitales españoles, ¿no? Explicó uno muy bien. Pero cierto que aquí llegan nuevas variedades. La verdad es que ahora poca tele miro, pero se miro algo, quiero escoitar directos, porque ahí salen preguntas muy interesantes, ¿sabes? No tienen manera de, tal vez, de filtrar información. Escoitas a médicos decir que no tienen nada. Esos directos espantan, porque desde una parte del gobierno está diciendo, sí, 10 millones de mascarillas, no sé qué, pero no llega nada. Entonces, ahí aparecen los makers. Están empezando a repartir material, que se sabe. Puedo contar una anécdota de Santiago, de una empresa que se dedica a impresión 3D, que faluco, hospitales. ¿Necesitáis mascarillas o algo así? Sí, mandar ya ambulancia, a comprar acetatos, entonces os ambulancieros de portando esa mercancía de un lado para otro, encantadísimos. Pero justo hay dos días escoitei una nova que decían que ya no querían nada más disto en Madrid. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay burocracia contra boas intenciones? ¿Qué opinades? Sí, hay una burocracia muy grande contra buenas intenciones. Yo lo entiendo perfectamente. Yo estudio ingeniería y dentro de la carrera, pues claro, se ve un poco de prevención de riesgos laborales y entiendo que el hospital, si no va a proveer un EPI que legalmente lo compromete, si ese EPI no tiene todos los sellos que se puede administrar, se puede inventar la parte burocrática, inventar o no, pues gestionar, vamos a decir, que se puede requerir por la parte burocrática. ¿Pero qué pasa? Estamos en un estado de alarma muy, muy grave. Hoy por lo menos vino un médico, ahora estoy funcionando yo como punto logístico, vino un médico a recogerlo y me dice, yo creo que no sabéis lo importante de lo que estáis haciendo. Te lo voy a explicar. A mí me dan una cantidad de mascarillas para que me administre. Si yo no tengo esta pantalla que tú me estás dando, yo esas mascarillas las gasto en un día. Pero con la pantalla que me estás dando, me pueden durar toda la jornada laboral. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Alguien estornuda o entras en un ambiente contaminado, tienes que cambiar la mascarilla. Pero con esta pantalla solo tengo que limpiar la pantalla. Y la mascarilla que la tengo pegada a la cara me dura muchísimo más. Así que eternamente agradecido. Bueno, ahí me dio las gracias, que va a comentarlo. Y es la manera. Lamentablemente, para poder llegar a los médicos ahora mismo y poder ayudarlos, no los médicos nada más, que nos centramos en la parte más fatalista, que es la parte sanitaria, pero muchísimos profesionales lo están necesitando para cumplir con su trabajo. Y aparte de esa burocracia, ¿pensáis que puede haber detrás algún lobby interesado? No, de momento no. De momento más, la sensación es que es más preocupación por lo que se le puede caer el pelo si luego alguien denuncia porque se infectó del coronavirus o murió porque el único EPI que tenía era la máscara que fabricaron en su casa. Hay esa preocupación. Eu quero ver tamén as denuncias dos de riscos de prevención laborais de os xefes que non administran esas mascarillas e despois din que non queren as de dos makers. Eu creo que aquí hai que, sempre digo o mesmo, pero hai que ter en conta dúas situacións. A primeira, podo imaginarme xefes que teñen material, como decía Iraisi, pois que non chega, que non é suficiente e que teñen que responder por esa insuficiencia de material, que poden tirar balones fuera, tipo, non me chegou o material, non é culpa miña. Outros que teñen que garantizar efectivamente que o material que recibe o seu personal, que eses EPIs, sexan que cumplan unhas medidas, estándares de calidade e demais, que xa están, que, das que responden a outras empresas, que o mellor un lobby pois podería vir por aí, os que non queren que os makers se metan nos seus negocios. Pero bueno, non sei, eu creo que como estamos ante unha situación tan extraña e tan alarmante, penso que a nivel legal dá un pouco igual que ti fagas un incumplimento da normativa de prevención de riscos laborais porque non tes material ou que fagas un incumplimento da prevención de riscos laborais porque tes un material que non cumple cos estándares de calidade ou que non ven certificado ou non me sei a normativa, non sei cal son os requisitos. Creo que o importante é, pois, nestes momentos, ser un pouco máis flexibles co rollo legal para conseguir resultados positivos para os sanitarios que ademais están aí todo día partindo a esa cara por todos os pacientes. Eso es totalmente cierto. Por lo menos la comunidad maker se ha sensibilizado muchísimo por toda la situación y realmente han intentado producir modelos de mascarilla, de talla, adaptado un poco a la necesidad. Han tenido en cuenta, por lo menos si la persona lleva gafas o no lleva gafas. Se ha intentado tener en cuenta muchísimos parámetros para cubrir la necesidad. Pero todos tenemos esa sensación de que nos gustaría no tener que cubrirla. Lo hacemos porque lo podemos hacer, porque nos gusta ayudar, porque es una comunidad que se caracteriza por eso. Pero realmente nosotros no deseamos que nuestros médicos o los que están teniendo que salir a trabajar, por los que nos tenemos que quedar en casa, tengan que depender solo de esto. Claro que no quisiéramos tener que estar en esta situación, pero estando, también nos gustaría que nos dejaran ayudar, porque podemos ayudar. Y podemos ayudar mucho. Creo que tengo la sensación de que el movimiento Maker llevaba toda la vida preparándose para algo así. No sé si lo veis igual. Muy posiblemente. Imprimir tantos barquitos en algún momento te ha llevado a poder imprimir hoy en día una visera decente que puede salvar, que puede ayudar mucho. No sé si la respuesta sería estar leva toda la vida preparando ese movimiento Maker para esto porque, bueno, pisaste a Nova que iba a proponer, que era esta. Pero quería comentar que, por exemplo, tamén está o tema de respiradores, ¿no? De que creo que hai como 9 proxectos maker de respiradores que máis ou menos se puxeron algo, ¿no? Hai máis, pero no, bueno, outros eran de risa. Era con aspiradoras, máscaras de Decathlon, cosas así, ¿no? Sin criterio médico. Pero os que se poden tomar así un pouco en serio están tendo serias dificultades porque se necesita un traballo de enxeñería que aí que choca co que preguntar, ¿no? Se está realmente preparado o movimento maker porque somos de facer cousas de moi prototipo, de cables colgando, oye, que un pequeño bug nun firmware matas a unha persoa, non é broma, ¿no? Entón, non sei se está preparado realmente para isto. Bueno, en situaciones de crisis las consecuencias de, a ver, ¿cómo lo explico? En situaciones de crisis se tiende a ser un poco más laxo en cuanto a ciertos aspectos, ¿no? Legales, como decía antes, creo que era Bárbara, sobre el tema de si cumplen los estándares o no, y éticos también, ¿no? Falando de ser laxos coas legalidades, ¿no? O cos requisitos ou cos límites da legalidade, eu lembro unha noticia. O principio de que xa saís en medios que os makers estaban pois intentando aportar, facendo esforzos, duns rapaces que fixeran unha copia en 3D dunha válvula para un respirador, non sei que, non sei que, e que a empresa que producía esas válvulas e que as vendía por, me lo invento, $10,000, que quería demandalos, porque estaba patentado o deseño. Eu creo que sí que é moi importante como sirva dende aquí o meu recoñecemento a comunidade maker, pero creo que é moi importante, por exemplo, que se liberaran parte das patentes, que é algo inusitado na historia do dereito da propiedade intelectual, a favor deses makers que querían contribuir para, bueno, protexelos deste tipo de empresas, que tamén creo que é un retrato das empresas, que aquí, igual que Decathlon prohibiu a máscara a venta desas máscaras para poñelas a disposición dos sanitarios ou dos makers que construan eses respiradores, pois se unha empresa quere sacar beneficio de que estén copiando un deseño que tes patentado para salvar vidas que ti non estás disposto a rebaixar o teu precio para facelo, non sei. Eu creo que a tendencia en canto ás leis é todavía máis restriccións e o que nos queda, non? Non solamente o tema que comentades antes da lei Mordaza. Levamos, como creo que son dúas maiorías suficientes para derogala, e non se derogou, parece que se deixa para a seguinte legislatura, as seguintes eleccións. En este tema, igual, o tema das patentes sí, son moi malas, pero non se quitan. É que non se poden quitar. Volviendo un pouco ao tema Maker e toda a situación que hai, yo pienso que el equipo médico que se está queriendo producir en tan poco tiempo es un equipo médico que hay que producir con mucho cuidado, con mucho nivel de detalle, que realmente requeriría mucho mayor desarrollo del que se está pudiendo tener ahora. Son líneas de investigación, porque al final el mundo maker funciona así. Alguien se empecina con un tema hasta que lo saca. Son líneas de investigación que probablemente queden abiertas, pero no sé si la respuesta desde el mundo maker para cosas tan complejas como el respirador va a llegar a tiempo para esta situación. Al menos para España. Pero es la parte donde yo animo a que se siga investigando. Porque... Claro, pero es evidente que a la hora de hacer una pantalla es evidentemente más sencillo, pero un respirador, aunque hay varios tipos de respiradores, ¿no? Yo he estado leyendo algo porque me interesó el tema. Y efectivamente, no es lo mismo un respirador como los que llevan a las ambulancias, que son respiradores que no vas intubado, sino que es un respirador de primera acción, digamos, y esos respiradores son más sencillos, quizás no tengan tanta dificultad, esa aplicación de oxígeno. Bueno, cuando una persona está intubada y esos respiradores de UCI, en el que se filtra el aire que entra, se filtra el aire que sale, es lo que dices tú, yo no sé si dará tiempo a que la comunidad maker se ponga las pilas para hacer eso. Quiero decir, esa tecnología no es como la de hacer una pantalla, ¿no? Hacer una pantalla o crear mascarillas, ¿no? Para mí son cosas diferentes. Yo creo que cada cosa tiene su sitio. 5 minutos finales, conclusiones y cerramos. Ha hablado la voz del súper tacañón. Esto se está acabando, señoras y señores. Así que vamos con una ronda final. Y si con algún aporte, no sé, aporte para sobre el tema de hoy o aporte para establecer ya si queréis un programa para el próximo episodio. Bárbara, por orden alfabético. ¡Yujú! Bueno, antes de nada, darvos las gracias por invitarme a participar hoxe. E como punto final, que podría ser o principio do vosso próximo programa, e por eso aí o deixo, agora que estaba falando Iraisi, planteando a pregunta, non é necesario que a comunidade maker dea como un paso máis para refinar eses procesos ou investigar? Eu estaba pensando, claro, pero entón cal vai ser a diferencia entre unha comunidade maker e un equipo de I+D, por exemplo, onde sí que hai pois eses enxeñeiros, ese... Claro, non é open, só des un equipo I+D que non ten carta, como as das universidades, pero... No, creo que iráis y va y ven. Creo que se refiere a que un maker comparte, un equipo de I+D saca beneficio. Vale, perfecto. Tenemos un cierre y una buena propuesta para... Sí, porque a veces hay spin-off o no hay spin-off de lo que estás investigando, efectivamente. Caligari, ¿cuál es tu cierre, tío? A mí me peche que bueno, de estos días... difíciles, ¿vale? Algunos tenemos incluso familiares afectados, se van mirando actitudes, bueno, hay gente que prefiere estar mirando Netflix todo día, abstraéndose ahí, me parece, no critico, pero pienso que hay cosas más importantes, en el mundo maker se podemos soltar una man, no que sea, documentando las capacidades que tenga cada uno, que os aporte, muchas gracias a ese movimiento. Vale, Cami, ¿nos haces un cierre de tu parte? Pues por mi parte, bueno, nada, que ojalá se quede lo bueno, se nos olvide, como decía Bárbara, se nos olvide toda esta parte de la gente que es, como digo yo, atrás, y se nos quede lo bueno nada más, que se quede más teletrabajo, que se quede más trabajo en comunidad, que la gente que en comunidad trae los newsmakers y la gente que está haciendo lo que está haciendo, se está haciendo muchas cosas en comunidad, ¿no? Ya todo el mundo hace deporte ahora en comunidad, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que están cambiando, ¿no? Y que esas partes positivas ojalá se queden, ¿no? Y que se vayan estas cosas negativas. Además, la semana que viene o el próximo programa, pues empezamos con lo que queráis, igual que empezamos hoy, sin mucho más. Estoy desapuntado, ya lo dije, es un peligro. Me quiere echar de aquí. Irais y cierra, anda. Cierra el episodio hoy, que queda un minutito nada más. Lo dejo para ti, para que cierres. Pues lo voy a utilizar para dar las gracias. Para dar las gracias a toda la comunidad Maker por la inmensa labor que se está haciendo y transmitirle las gracias de todas las personas que en persona le he entregado las viseras, que están muy agradecidos por la ayuda y que realmente hacía falta este esfuerzo y todas las horas de impresión y todo lo que le estáis poniendo. Intento yo transmitírselo también a ellos y le digo, es que esto es un esfuerzo desinteresado de muchísima gente de toda Galicia y ellos no hacen más que darnos las gracias. Pues señoras y señores, hasta aquí este episodio de hoy. Jorge, ¿das tu permiso para cerrar? Permiso concedido. Pues si queréis nos vemos, no sé, dentro de unos días, cuando Jorge quiera. Cuando Jorge se aburra. Sí, parece que mando yo y todo. No, que va. Bueno, venga. Bueno, voy a cortar, voy a volver a darme la vuelta e ir para la cocina, que creo que huele a cena. Familia, ha sido un placer. Chao, chao. Encantó media visita de Barbarrita y Cami. De Cami o... ¡Para atrás! Encantó, como dices. Un placer, Caligari. Gracias por invitarme. Chao, gracias a todos. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual.